Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, bienvenidos una vez más a su show favorito En la Casa Hablamos. Hoy con nosotros, bueno, están como siempre Israel y Andrés. Vamos a continuar con la segunda parte de El Sueño. ¿Qué tal, ¿Cómo están, Carol? Muchachos? Hola, Carol, ¿cómo están, chicos? Todo bien. Yo quisiera empezar con una pregunta de lo que hablamos la vez anterior. ¿Qué tal han dormido estos días, esta semana? Uf, fenomenal. Unos tips. Yo les quiero comentar que sí, intenté hacerlo de la... Bueno, que a veces es un poco difícil por el trabajo, pero intento mantener una rutina del sueño y como que sí da mejores resultados. En particular, recuerdo que la semana anterior nosotros conversábamos que el sueño, es decir, el hecho de soñar, es igual de importante que dormir. Y si nosotros dormimos y no soñamos, quiere decir que no entrábamos en la fase REM, que es la parte más importante del sueño, que es donde nosotros alcanzamos todos esos efectos positivos, como el de mejorar la memoria, el de descansar, el de hacer conexiones, el de hacer sinapsis, bueno, todos los procesos fisiológicos relacionados al sueño se realizan en el REM. Y bueno, si es que nosotros no soñábamos, no entrábamos a esa etapa y por lo tanto nuestro sueño tal vez iba a ser un tanto negativo, por así decirlo, no íbamos a conseguir todos los efectos que queríamos. No, es muy importante que nosotros tratemos de despertarnos naturalmente, es decir, sin la ayuda de alarmas. Eso se consigue si es que nosotros mantenemos una rutina del sueño, porque si nuestro reloj biológico ya conoce cuándo se debe dormir y cuándo se debe despertar. Y aunque lamentablemente fallé los dos últimos días por cuestiones de externas, los 5 días que lo intenté y que me pude despertar naturalmente, sí pude recordar lo que soñaba y sí pude sentir incluso los efectos. Me sentía más activo, incluso me sentía un poco más, se me hacía más fácil recordar, pensar, razonar. Entonces, creo que al menos el tip de mantener una rutina del sueño fue muy beneficiosa para mí. No sé, ¿tú qué nos puedes decir, Carol? ¿Cómo te ha ido? Yo lo que intenté, en cambio, es, bueno, más de la rutina, porque sí tengo un horario bastante cambiante de vez en cuando. Es complicado. Fue lo de los ciclos, lo de cumplir con ciclos de 90 minutos. Entonces, trataba de acomodar y ver que fuese a dormir cumpliendo ciclos de 90 minutos. Y no sé si de pronto sugestionada por la idea, pero yo sentí igual que funcionó. Como que hasta me levantaba mejor. En algunos casos sí recordaba lo que soñé, en otros no, porque bueno, tampoco eran muchas horas. Pero como que sí se sentía uno más descansado. Y al menos, igual porque trataba de programarme, me daba cuenta del tiempo que estaba durmiendo. Entonces casi siempre tratando de enfocarme a dormir un poquito más de las horas que normalmente o que antes estaba durmiendo. Entonces, creo que es bueno poder fijarse, porque a veces uno se va a dormir y dice, bueno, de aquí a la hora que me levanto, como que algo duermo. Pero cuando ya ves en realidad cuánto tiempo estás durmiendo, dices, oh, caramba, no, sí necesito dedicarle un poquito más al descanso. Sí, bueno, eso es interesante, ¿no? De los ciclos de 90 minutos. Decíamos el programa anterior que el sueño no es algo constante, no es algo lineal, sino es un conjunto de ciclos, y cada ciclo dura 90 minutos. Entonces, es importante tener ese número en la cabeza. Lo importante también decíamos que cuando nosotros dormimos, esos ciclos, bueno, se van repitiendo, y en un sueño de 7 u 8 horas alcanzamos de 5 a 6 ciclos de 90 minutos, pero el tiempo que nosotros pasamos en el REM va aumentando conforme aumentamos el número de ciclos. Es decir, por una persona que duerme unas 7 u 8 horas, la mayor parte de REM va a ser durante las primeras horas de la mañana. Digamos, yo me acuesto a las 9 y me despierto a las 6. Eso de las 5, 5 y media de la mañana es donde yo voy a pasar la mayor parte del REM. Y si es que yo pongo una alarma y me despierto a esa hora, tal vez esos beneficios se van a disminuir de cierta manera. Pero claro, creo que tomando en cuenta nuestra realidad, a través de trabajo, de estudiantes, es muy difícil poder llegar a estos horarios, pero bueno, me parece interesante tu idea, Carol, de tener como que menos esos 90 minutos en mente y poder nosotros adaptarnos de esa forma. Algo que quisiera, antes de darte la palabra, Israel, algo que quisiera acotar es que, no estoy seguro, pero hace unos meses yo leí en algún artículo que decía que las personas que no, por cuestiones externas, no pueden tener un sueño reparador, lo importante es tal vez tomar una siesta de unos 20 minutos y que no se debería extender de más de 90 minutos, porque si no vamos a conseguir el efecto contrario. Sería interesante, no sé, tal vez hacer un programa de los beneficios de las siestas más que de dormir. Bueno, eso quería decir antes de... Israel, ¿a ti cómo te ha ido en estos días en tu rutina del sueño? ¿Cómo lo has visto? Pues sí, mira, justamente aprovechando lo que acaba de mencionar Andrés, en realidad es algo que es muy cierto lo que menciona ese artículo, y lo digo por experiencia propia. Muchas de las veces tomarse una siesta cuando uno está en una jornada larga de estudio o de trabajo funciona muy bien en el hecho de que te ayuda a reparar o recuperar energías, pero si es que uno se extiende demasiado, en realidad el cuerpo tiende como que a quedar adormecido luego de que ya pasas un tiempo de estar ya dormido, y sí es verdad que te causa el efecto contrario. Entonces yo sí puedo decir que eso es verdad, porque te despiertas con el cuerpo en realidad como que estuvieras más cansado o más pesado, se puede decir. Entonces, justo aprovechando lo que mencionaba Andrés, hay algo interesante de estos días con respecto al sueño, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, qué opinan ustedes, pero hay momentos en los que uno siente que cuando se pone a dormir sin necesidad de colocar alarmas, uno puede irse de largo durmiendo, y a veces puede ser por el hecho de que el cuerpo puede estar reteniendo o adormeciéndose, reteniendo todavía el tiempo que le hace falta descansar, y a la mínima oportunidad es como que lo aprovecha y simplemente te vas de largo y no te despiertas, sino hasta cuando ya te sorprendes de la hora. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo que me pasó a mí, y no porque haya sido una cuestión de varias veces, sino que en realidad me pasó en estos días algo así, en la que estuve varios días entrecortado el sueño o dormía muy poco, y a la primera oportunidad cuando dije, bueno, ya voy a descansar, me fui de largo, o sea, no sentí nada, literal, no sentí nada. Por último, si es que había ruido exteriormente, no lo sentía. Entonces, ese tipo de cosas es algo que lo que me ha pasado en los últimos tiempos con esto del sueño. Pero adicional, estaba viendo algo que sí es realmente algo que puede estar pasando en el común denominador de las personas, y que a veces ni siquiera lo sabemos. Quizás alguien lo está pasando, pero sus personas allegadas quizás no lo sepan, y se ha convertido en un tema que es realmente ya normal en nuestros días, y es el tema del insomnio. El insomnio es uno de esos trastornos del sueño que nos imposibilita tener el tiempo adecuado para que nuestro cuerpo y nuestros sistemas se recuperen. No sé, Carol, ¿tú qué nos puedes decir respecto al insomnio? Bueno, igual esto lo mencionamos la anterior vez, el insomnio puede ser descrito de tantas maneras porque digamos que en sí tiene un espectro, no es igual para todas las personas, existe una variación, puede durar, por ejemplo, que te demores un poquito en conciliar el sueño por unos días a que se convierta en algo en que en realidad no puedas dormir durante un gran número de días, y las causas también del insomnio son tan variables como las consecuencias que esto pueda generar. Está relacionado con diferentes situaciones. Por ejemplo, mencionábamos de pronto algún tipo de depresión, o igual de manera viceversa, el insomnio puede llevar a la depresión. Cosas que pueden afectar el sueño y causar insomnio a largo plazo. También puede ser el abuso de algunas sustancias, como el alcohol, drogas, tabaquismo, y tal vez estar pasando o experimentando algún tipo de trauma. Por eso es que el sueño a veces no lo consideramos tanto, pero en realidad es muy importante todo lo que nos indica nuestro cuerpo, todas las banderitas rojas que nos está diciendo, oye, algo puede estar pasando, ponme atención. ¿Tú qué piensas, Andrés? Sí, me estaba acordando de lo que estábamos, de hecho, hablando la semana pasada. Y es bueno también nosotros interpretar al insomnio no tal vez como un problema solo del sueño, sino que puede enmascarar varios problemas. Se me vino a la mente el caso de una paciente que conocí, es una paciente que padecía cáncer de tiroides, pero no lo sabía. Y ella tenía síntomas que eran muy similares a, primero, a un cambio hormonal por lo que estaba pasando por la menopausia, tenía unos 45 o 50 años. Y también, bueno, también tenía estrés, tenía problemas en el trabajo, tenía problemas familiares. Entonces, era creo que obvio que esa persona tal vez tenga problemas de depresión o problemas de sueño. El problema se daba es que esto era un problema ya constante, era un insomnio crónico, esta persona no podía dormir, tenía otros efectos también, pero todo se asociaba como que simplemente era una depresión. Esta persona fue a terapias psiquiátricas, a terapias psicológicas, y después de unos años resulta que le hacen un examen porque esa persona decidió hacerse un ABC. Le encuentran que tenía un desbalance hormonal. Este desbalance hormonal era de unas hormonas TSH, T4, T3, que son muy conectadas al funcionamiento de la tiroides. Y resultó que tal vez parte de esa depresión o de ese insomnio crónico que no podía ser tratable era más bien el resultado también de un cáncer de tiroides que estaba en formación, que le producía un desbalance hormonal. Entonces creo que sí es importante tener en cuenta que el insomnio tal vez, si es que ya es algo crónico, no está por demás tal vez ir al médico y hacerse un chequeo general, porque puede incluso ser algún problema hormonal. Como vemos en este caso, esta depresión de cierta forma enmascaraba un cáncer que estaba en formación. Por suerte, los cánceres de tiroides en general tienden a ser un poco fáciles de controlar. Esta persona tuvo cirugía, tuvo tratamiento con yodo radioactivo. Y después de que pasó todo el problema de la tiroides, la depresión bajó, el insomnio bajó. Y aunque todavía pueden haber rezagos, se pudo evitar complicaciones mayores. Entonces, lo que quisiera enfatizar es que tal vez el insomnio, lo que tú dices, Carol, este tipo de situaciones pueden más bien ser una especie de banderas rojas que nos están diciendo que algo está pasando en nuestro organismo. Tal vez algo no necesariamente relacionado al estrés, aunque obviamente puede influir, sino que pueden haber ciertos tipos de problemas hormonales incluso que también van a incidir en el insomnio. Obviamente concuerdo contigo en que el insomnio es algo multifactorial, que lo podríamos ver desde distintos ámbitos. Puede ser algo tal vez causado por el estrés, causado por el, no sé, por situaciones hormonales, puede ser una enfermedad. Incluso recuerdo que estábamos hablando de una enfermedad muy rara y muy interesante a la vez, que era el insomnio familiar fatal, que era causado por priones. Uh-huh. Entonces pueden haber tantas causas, sin embargo, nunca está por demás. Si es que ya es algo crónico, como decíamos, tampoco todo en exceso puede ser malo, puede ser algún llamado de atención, no estaría por demás ir al médico. Algo que yo les quería contar el día de hoy que tiene un poco de relación a la parte de insomnio y depresión es que muchas veces al sueño, y bueno, hablo del sueño, de la acción de soñar, no solo de dormir, sino de soñar, se le considera como la psicoterapia interna. No sé ustedes qué opinan de ese término, qué se les viene si es que yo les digo psicoterapia interna. No sé tú, Israel, qué me puedes decir de psicoterapia interna. Bueno, pues yo creo que le asociaría con el hecho de hacernos un autoanálisis o una recuperación psicológica restauradora, ¿no? Sí, yo también le veo como psico, bien algo de, no sé, terapia, me suena como que es algo que yo pagaría o yo iría si es que tengo algún problema y necesito un poco de ayuda o de apoyo. No sé tú, Carol, qué nos podrías decir o qué se te viene a la mente cuando digo psicoterapia interna. Bueno, la psicoterapia en sí, de lo que conozco que trata es, bueno, en la psicología, es esa conversación que tienes tú con la persona que te esté tratando. Y dado que eso es, al hablar de psicología interna, psicoterapia interna, perdón, entiendo tal vez que se refiere a que sería como que tú mismo, tal vez no siendo consciente, tratando tus propios traumas. Y recuerdo que mencionabas que el sueño y tener pesadillas de cierta forma era una manera para las personas que han pasado por muchos traumas de dejarlos, como que de tratarlos de cierta forma, como que de superarlos de poco. Entonces me imagino que es algo así, una conversación de manera un poco no consciente que tenemos con nosotros mismos para tal vez eso que durante el día no podemos decir, lo conversamos en la noche en nuestros sueños. Exactamente, y eso me parecía algo tan increíble, ver esa relación que incluso tal vez no sea lo que uno espera. Estaba leyendo que en efecto, si es que una persona tal vez tiene momentos difíciles o está pasando por alguna experiencia traumática, el hecho de soñar, es decir, entrar al REM, si es que esa persona logra entrar al REM, es decir, si es que logra dormir bien, porque quiere decir que está entrando en esos ciclos. El momento de tener como una pesadilla, esa pesadilla actúa como esponja, en el sentido de que va a absorber todo el peso emocional, bueno, no todo, pero parte del peso emocional de esa experiencia traumática. E hicieron un estudio con niños que estaban pasando por una experiencia de divorcio y se dieron cuenta que, bueno, hicieron otra vez algún estudio comparativo y aquellos niños que tenían pesadillas después del divorcio se recuperaban más rápido. Claro que debemos tomar en cuenta otros factores que no solo puede implicar el sueño, pero sí nos demostraba que el hecho de soñar puede actuar como una esponja, como una especie de psicoterapia interna, porque una persona en el sueño descarga todo ese no sé, toda esa carga emocional que tal vez puede ser de la experiencia traumática, y una pesadilla es como que se va liberando, y científicamente ya se puede concluir de cierta manera que ayuda de cierta forma. Algo que no me esperaba es que en un estudio muy similar con personas que tenían depresión, se dieron cuenta que un exceso de REM puede tener el efecto contrario. Es decir, si es que una persona con depresión, y bueno, generalmente el dormir todo el día es un síntoma de las personas con depresión, el hecho de estar en un REM constante y tener pesadillas constantes, en vez de eliminar y en vez de actuar como esponja, tiene sentido opuesto. Y quiere decir que el sueño, las pesadillas en este caso, empiezan a reforzar esa carga emocional, y por eso es que las personas que tienen depresión, cuando se han hecho análisis cerebrales o bueno, algún tipo de experimentación, se dan cuenta que esas personas tienden a entrar al REM mucho más fácilmente de lo que lo hace una persona que no está deprimida, porque tiene sentido contrario. Todo esto como que resalta bastante la importancia de soñar y de tener una buena conexión con el REM, porque cuando yo recién estaba leyendo estos temas, lo primero que se me venía a la mente es que mientras más REM tenga mejor, pero al parecer no es tanto, porque si soñamos demasiado también podemos aumentar la carga emocional y eso puede incidir, si es que digamos yo tal vez tengo un problema y estoy, no sé, de cierta forma con un riesgo de depresión, esto podría aumentarlo porque sigo teniendo esa exposición a la experiencia negativa. Algo similar sucedía con las personas que estaban con estrés postraumático. Ese estrés postraumático que las personas tienden a sentir y revivir la experiencia una y otra vez, es como que no pueden olvidarse, por así decirlo, o aliviar esa carga emocional. Ellos continuaban igual. En vez de que el REM actúe como una esponja, el REM empezaba nuevamente a revivir esa experiencia negativa, y por eso es que las personas no podían tener ese efecto deseado con el REM. Eso me llamaba mucho la atención de cómo podría ser la relación entre soñar y dormir bien, y que también, de nuevo, un exceso es malo, que un exceso de REM también podría ser malo, pero obviamente en estos casos donde ya existe una condición clínica que tal vez pueda tener un impacto. Y Andrés, para añadir en todo lo que has dicho, que me parece interesante, quería comentarle al público, a todos los que nos escuchan, que a pesar de que somos de cierta forma conscientes que el tipo, el estilo de vida que llevamos actualmente es causante de algunos de los problemas de sueño, o que en realidad simplemente no tengamos el tiempo suficiente para dormir, aún así creo que no se ha hecho algo. O sea, se ha normalizado este sacrificio de las horas de sueño a pesar de los pesares, sea lo que sea que le pase a las personas. Y creo que ahí algo deberíamos cambiar. Nuestro cerebro no está adaptado para el trajín y la vida moderna, por más que queramos meternos en la cabeza la idea de que nos vamos a adaptar, cómo nos hemos adaptado, pero en realidad es que no. Nuestro cerebro está acostumbrado a que durante el día va a trabajar y durante la noche va a dormir. Cada vez se duerme menos, cada vez, a pesar de ya no estamos tanto tiempo en oscuridad absoluta, que también inducía el sueño, sino que estamos rodeados de pantallas, luces, ruidos, un ambiente que nos inhibe poder de verdad descansar. Y aquí yo quería preguntarles a ustedes, muchachos, porque fue algo que me quedó de la anterior vez. ¿Ustedes ven en algún momento al futuro que haya un cambio en esto? ¿Creen que con las continuas investigaciones del sueño lleguemos a un punto en que digan, ¿saben qué? ¿Andemos más despacio o es una utopía? ¿Qué opinas? Yo creo que, bueno, en realidad lo óptimo sería eso, ¿no? Que lleguemos a un punto en el que tomemos conciencia sobre la importancia del sueño y le demos un espacio para que el mismo cuerpo se autorrecupere de todo el estrés que vivimos a diario. Porque es verdad, si nosotros nos sometemos a un análisis de la rutina diaria, pues en realidad con el avance tecnológico y hoy por hoy con esta situación de la pandemia, el teletrabajo y todo lo demás, han sido factores que realmente han afectado las horas de descanso, porque ya no tienes un horario fijo, como decía Carol, está rodeado de pantallas, de luces, que son factores que no te permiten descansar apropiadamente. Y a la final de cuentas, lo que nosotros debemos es buscar una estabilidad mental, emocional, psicológica, y también estar internamente estables, porque si a la final seguimos con este trajinar diario, no solamente vamos a ver alteraciones del sueño que ya se las están viendo. No yéndonos muy lejos, existen también enfermedades como por ejemplo la gastritis, que están asociadas directamente a esto del trajinar diario, del estrés. Entonces es otra manera que el cuerpo está diciendo, hey, necesitamos darle un pare a las cosas y tener nuestro tiempo de descanso apropiado. Yo creo que con todo el estudio, incluso existe el Instituto del Sueño en Madrid, que se ha dedicado a hacer varias investigaciones respecto al insomnio, el tiempo adecuado de sueño y varios datos interesantes que ellos arrojan, pero si a la final todos estos estudios quedan en el papel y no existe la conciencia de llevarlo a la práctica por parte de entidades gubernamentales, o se puede decir de las empresas también, entonces no creo que vayamos a tener un cambio, porque todo se está regiendo en un mundo globalizado económicamente, que siempre vamos a necesitar estar en actividad, va a haber más competitividad, más demanda de las cosas, y todos esos factores sí afectan a la larga todo lo que es el funcionamiento correcto que debería tener una persona. No sé tú qué opinas, Andrés. Creo que actualmente ya se reconoce al menos que lo que está pasando es una crisis de salud, porque he visto algunas campañas que lo ven como un problema ya de salud público mundial, y existen varias campañas. No sé si es que nosotros podamos llegar a ese punto en el que, en un futuro próximo en el que nosotros podamos tal vez solucionar este problema, pero no sé, me gustaría pensar que sí lo vamos a lograr en algún punto. Me gustaría, tomando en cuenta los estudios. Crear conciencia. Sí, exactamente. Al menos como que crear conciencia que es un problema, es una crisis que está pasando actualmente, que las personas no duermen bien. Recién estaba viendo igual un estudio que quieren hacer con estudiantes, que donde tal vez podemos ver que se profundice este factor. Y creo que también es un tema cultural, ¿no? A veces tal vez nosotros asociamos, lamentablemente, en mi opinión, como que sinónimo de buen estudiante es tal vez el estudiante que se amanece leyendo libros, alguna cosa. También creo que deberíamos ver ese punto, esa idea por ese lado. Creo que debemos darle toda la importancia del sueño que el sueño merece, tomando en cuenta todos los factores asociados. Recién estaba leyendo igual otra investigación, que de hecho no es algo nuevo. Una falta de sueño crónico puede originar la acumulación de ciertas sustancias en el cerebro que producen enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo, están muy vinculados. De hecho, un insomnio crónico es como uno de los primeros pasos para el Alzheimer, es como un síntoma. No se sabe muy bien cómo es ese proceso de vinculación molecular, pero se conoce que el insomnio está vinculado a estas enfermedades neurodegenerativas. También recuerdo que mencioné el programa anterior sobre el cáncer y la falta de sueño. Las personas que viven en un estado constante de jet lag, o como esa parte en la que uno no sabe, el reloj biológico está totalmente destrozado por la falta de sueño, tienen mayor incidencia de cáncer de hígado. No se sabe muy bien por qué, pero lo hay. De igual forma, diabetes. Entonces, se asocia con muchas enfermedades. Pero más allá de las enfermedades, Carol, creo que tú hoy tienes algunos datos interesantes de accidentes o problemas que han sido vinculados o asociados a la falta de sueño. Sí, pero antes de hablar de eso, también quería topar un poquito en lo que mencionó Israel cuando él habló de la gastritis. Y con la gastritis me acordé de la microbiota, es decir, todos estos microbios, o bueno, organismos mayoritariamente bacterianos que tenemos en nuestro sistema digestivo, mayoritariamente en nuestros intestinos, que son los que realmente ayudan a que nosotros absorbamos los nutrientes de la comida. Se ha encontrado en estudios también que hay una relación de los dos lados, tanto de sueño y de nuestra microbiota, que se afectan mutuamente. Hemos visto que en muchos casos la microbiota es parte de la patogénesis de muchas enfermedades. Y de la misma manera se ha visto que, por ejemplo, a nosotros nos ayuda mucho tener una gran variedad, una microbiota variada, diversa, porque esto ayuda a la mejor asimilación de alimentos. Y se ha encontrado que quienes tienen una microbiota variada, diversa, como menciono, son precisamente personas que duermen lo necesario. Y viceversa, personas que carecen de o que no pueden dormir lo suficiente, no tienen una microbiota que les pueda hacer, que les ayude mucho, que sea muy diversa. Y también se ha encontrado que hay bacterias específicas que pueden, de cierta forma, inducir a tener estos trastornos del sueño. Entonces, reiteramos nuevamente, a veces nosotros tomamos las cosas muy a la ligera, decimos, bueno, esto por aquí, tampoco queremos traumatizarlos, que todo es algo, pero sí tomar en cuenta las señales de nuestro cuerpo. Si algo ha dejado de ser como era, si algo nos cuesta ya de manera crónica, en este caso hablamos del descansar, pues no olvidemos pararle bola a estas situaciones, a estas condiciones, y luego ir directamente al doctor. Ahora sí, sobre lo que dijo Andrés, yo lo que quería mencionarles es que, bueno, el sueño y la seguridad. ¿Qué es esto? La falta de sueño no solo nos afecta en el sentido de, bueno, no dormimos, sino que también la constante falta de sueño causa cansancio. Cuando nosotros estamos cansados, y ya lo habíamos mencionado en nuestra anterior edición, perdemos el foco de las cosas, estamos distraídos, y si ya llegamos a un punto en el que el cansancio ha sido extremo y luego sucumbimos fácilmente ante el dormir instantáneamente en cualquier situación, pueden ocurrir muchos accidentes. La fatiga por la falta de sueño ha sido vinculada con accidentes que ustedes no me van a creer, como el derrame de petróleo de Exxon Valdez. No sé si ustedes tal vez se acuerden, fue bastante nombrado, y también el accidente nuclear de Chernobyl. ¿En serio? Ajá. Así incluso, eso no sabía, eso no es interesante. O sea, lo que yo escucho generalmente es un hecho lamentable, ¿no? Como que una persona, un conductor tal vez de bus o de algún medio de transporte, quiso hacer tal vez, no sé, más carreras de lo que debería, se durmió en la carretera y, bueno, muchas personas murieron, pero no sabía que Chernobyl estaba asociado a ese dato. Sí, ajá, y cada año, si buscamos un aproximado, hay hasta 100.000 accidentes automovilísticos y 1.550.000 muertes son provocadas por conductores exhaustos, si hablamos en cambio ahorita de los conductores en la carretera, que son igual de riesgosos que alguien en estado etílico. Yo lamentablemente, yo conozco el caso, tengo un conocido que le pasó eso, él estaba manejando y claro, pasó hace mucho tiempo y desde ahí él tiene pavor a manejar, que le costó esto pasó hace muchos años y él tuvo que ir a terapia para volver a manejar, porque aparte de lo que se sentía mal por el trauma, sentía como que ese cargo de conciencia. Esta persona estaba haciendo una especie de como de carreras, no sé si tenía un taxi, si habría tenido algún otro tipo de sustento, pero lo que nos estaba contando la otra vez, lo que sentía, es que él perdía la noción del tiempo. Entonces, él básicamente estaba manejando y se dio cuenta que estaba un semáforo en rojo, pero él dijo que no le respondía nada, que no le respondía ni el pie, o sea, que él quería frenar, pero no le respondía ni los músculos. Entonces él sentía como que estaba en este estado de dormido, pero con los ojos abiertos. Él decía que él percibía lo que pasaba, pero que no podía, no le respondía. Exacto, no le respondían los músculos. Y esto me ha pasado a mí, lamentablemente, yo también he dormido. No he manejado al mismo tiempo, pero recuerdo que cuando estaba en mi época de exámenes, tuve que amanecerme unos días, sí tuvo un impacto también en cómo me sentía. Y era lo mismo, es como que incluso para querer tomar un vaso de agua me costaba moverme, porque es como que yo calculo, sé lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo me cuesta el doble de esfuerzo. Y ahora yo digo, esta persona, este conocido mío que estaba manejando, me imagino que él iba a tener la reacción tarde o temprano, pero es como que la reacción es muy lenta en comparación a situaciones normales. Esos reflejos, aunque tal vez están ahí, van a tomar el triple de tiempo. Y bueno, el resultado bueno es que no pasó a mayores, y por mayores me refiero a que no hubo muertos, por suerte, Pero claro, el carro se hizo pedazos, él tuvo que responder económicamente. Bueno, fue toda una tragedia, pero no pasó a mayores, por así decirlo. No hubo accidente, no hubo víctimas del accidente, pero esto es como para también un poco resaltar. Y lo que tú dices, Carol, creo que de Por manejar dos. y no dormir es al mismo nivel de manejar borracho, porque no tienes tu control total sobre tu cuerpo. Claro, y como tú nos mencionas, perdemos ese focus y ese foco. Y, por ejemplo, en actividades como conducir, un accidente se puede evitar en un microsegundo. Y necesitamos ese tiempo de reacción, y es un tiempo de reacción en el que no somos capaces de responder por estar en este estado de fatiga, de cansancio. Y a mí igual, yo quería comentar, cuando estaba en la universidad y también por trabajos o por cuestiones de estudiar, no descansaba. Recuerdo que no solo tomar un vaso de agua, recuerdo que yo pues siempre me preparaba algo caliente mientras estaba estudiando. Terminé metiendo el esfero en eso caliente para revolver y luego buscando el esfero y uno no entiende qué pasa, es como que, Y continúas ¿qué? haciéndolo. O es como que Ajá. te olvidas Pensando en qué dónde estoy dejas haciendo. las cosas igual. Sí, es terrible. Hasta sientes que, como mencionabas que te contó tu amigo, que de cierta forma todo transcurre más lento, pero en realidad no es así. Es Es la tu percepción. percepción que uno tiene de lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, hasta uno como peatón puede ser muy riesgoso. Riesgoso. Claro. Lo que pasa es que a Ya me nivel estoy durmiendo. general, lo que pasa es que a nivel general los reflejos se ralentizan y lo que ocasiona es que el tiempo de reacción sea mayor para la persona. Entonces, ese es el mismo efecto que causa la borrachera, como la falta de sueño. Bueno, y para Y despertar, bueno, lo de hablando de despertar, perdón. reflejos, vamos a continuar con esto después. Andrés tiene algo que decirnos antes de irnos, ¿cierto? Sí, que para despertarte, Caro, vamos a hablar en el Randotron de muchos datos más interesantes. Y les invito a las personas que nos escuchen que se queden a Randotron. Existen muchos datos random que tienen relación al sueño y también otros datos interesantes. Ya regresamos con más de En la Casa Hablamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola amigos, nuevamente. Ya me despertaron aquí mis compañeros contándome un montón de datos interesantes que ustedes van a conocer en un momento. Así que bienvenidos a nuestra sección del Randotron. No únicamente la sección favorita de Andrés, sino la de todos nosotros, para que nos divertimos mucho buscando información y mucho más compartiéndola entre nosotros y con ustedes. Así que, ¿qué Yo me había tienen tenido para hoy, preparado muchachos? un dato random, pero no quisiera cortar la viada que tenemos del sueño. Y voy a empezar con algo que yo dije la semana pasada. Como recuerdan, la parte del sueño implica que nosotros vamos a tener una desconexión con la parte lógica de nuestro cerebro. Es por eso tal vez que nosotros tenemos sueños que a veces son disparatados, ¿no? Si es que esa es una palabra, cosas que no tienen sentido. Y esto es bueno para la creatividad. Estudios habían demostrado que, por ejemplo, cuando ellos tomaban dos grupos de personas y un grupo de esas personas no habían tenido un sueño efectivo, es decir, que no habían entrado al REM, y el otro grupo sí había dormido bien, ellos después de hacerles un estudio con ejercicios de creatividad se dieron cuenta que las personas que no habían entrado al REM, es decir, que no habían soñado, no tenían esta facilidad de ser creativos en comparación al otro grupo. lo que demostraba que efectivamente al dormir bien nosotros también aumentamos la creatividad y seducía que tal vez sea que a nosotros al romper esas conexiones lógicas le permitía a nuestro cerebro ser más libre y poder hacer conexiones que tal vez nuestro sentido común nos sería un limitante más o menos. El dato random que yo tenía es que contrario a esta creencia popular, o bueno, más que creencia popular, contrario a este dato, no sé si ustedes han escuchado del autor Franz Kafka. Sí. Él escribió, su manera de escribir era media rara, pero creo que el libro más popular o más conocido es Metamorfosis, y para las personas que han leído ese libro es muy, muy, muy raro, que creo que implica bastante creatividad. Y hay muchos estudios que dicen que Franz Kafka tenía problemas profundos con el insomnio, que él nunca pudo dormir bien y que de hecho fue ese insomnio que lo había motivado a escribir en la manera que lo hizo. Él siempre vivía con el insomnio y eso se reflejaba también en sus escritos. Entonces, creo que ese vendría a ser mi dato random, que no, tal vez Kafka, todo lo que escribió fue en un estado de insomnio y él lo había reconocido en varios de sus escritos que era incluso esa desesperación, esa frustración de no poder dormir, lo que él plasmaba, y creo que se puede percibir claramente en sus obras desde mi punto de vista, obviamente. Especialmente con Metamorfosis, que fue un libro muy, muy raro de leer. No sé ustedes qué opinan, no sé si es que han leído Metamorfosis ustedes, que de hecho tiene como que relación con el sueño. Yo la vez que lo leí tenía, no sé, o sea, sentía como que esa conexión de no poder dormir y después que no quiero hacer spoilers del libro, pero no sé, creo que para tener una buena idea de los efectos nocivos de no dormir, creo que sí se podría leer Metamorfosis, un libro muy, muy raro. Franz Kafka tenía problemas de insomnio, miren lo que terminó escribiendo. Entonces, igual que Beethoven. Cada vez estamos pidiendo que pasen por insomnio para ser grandes escritores. No, para nada. Sí, queremos aclarar. Claro, de hecho, o sea, incluso Franz Kafka, o sea, fue la desesperación, esa frustración de lo que no podía dormir. Y claro, ahora la literatura lo que dice es que tal vez eso le motivó, pero yo más bien lo veo como que es un reflejo de toda la frustración. De lo que él vivía. Exacto, o sea, imagínense tener un insomnio constante y él simplemente lo escribía. Y yo creo que no es un libro de creatividad, sino que yo sí creo que es un reflejo de lo que puede hacer sentir una persona que no puede dormir. Sí, en realidad la obra de Kafka, ya cuando, bueno, yo la leí primero cuando estaba en el colegio y ya luego cuando la vuelves a releer, te das cuenta y al estudiar un poco la vida de Kafka, él la tuvo dura, no solo para el insomnio, sino tantas cosas que en general ves reflejada en Metamorfosis, que bueno, a mí me gusta particularmente porque fue uno de los libros que uno de mis autores favoritos también nombra y llama tantas veces. Entonces uno dice, bueno, si él lo leyó, yo también. Veamos qué tal. ¿Tú qué dato random nos podrías compartir, Caro? Tengo un montón sobre el sueño. Pero lo que yo les quería comentar, como para seguir con el orden de ideas, es, bueno, nosotros hablábamos de soñar y de que muchas veces soñamos lo que vemos, o sea, lo que vivimos en ese día. Y sale la cuestión de, bueno, ¿y qué pasa de pronto con las personas no videntes? Las personas no videntes, a pesar de que, bueno, ya su nombre lo indica por diferentes circunstancias, ellas también sueñan y también se ha visto que tienen lo que nosotros conocemos en nuestros sueños, imágenes, gráficos, a pesar de que ellos en sí tal vez no lo hayan visto. Y eso sería algo que me parece interesante poder estudiar más a fondo. Algo que también me llama la atención es en los animales. Yo recuerdo que todos los días mi perro le gusta dormirse en el sillón. Literalmente todos los días, si es que uno trata de moverle se enoja. Y sí, gruñe. Pero bueno, una de estas veces él estuvo en un estado REM y se notaba clarito porque, como tú nos mencionabas el programa anterior, Carol, REM significa Rapid Eye Movement, es decir, movimiento rápido de los ojos. Y se podía ver a mi perro, o sea, clarito cómo movía los ojos de un lado al otro, estaba dormido profundamente, movía las patas, movía las orejas. Es como que en verdad, no sé, estaba soñando que corría o no sé la verdad, pero sí me causa un poco de curiosidad saber qué sueñan los perros o los animales en general, que ellos también al parecer llegan a un estado de REM, y también los beneficios que también puede implicar en los animales y cómo serán tal vez los sueños en general. No sé tú, Herrera, ¿qué opinas? O si es que alguna vez has visto algún animal en ese estado. De hecho, sí, en realidad los animales también sueñan, y es algo curioso porque muchas de las veces En el caso, por ejemplo, de los perros, ellos suelen comportarse como estar actuando en el sueño. Y en una ocasión pude ver que un perrito se empezó a aullar como que... Sí, y en realidad era la curiosidad porque no estaba despierto, o sea, estaba como que dormido igual y ladraba, aullaba. Entonces, sí despierta mucho interés el hecho de saber cómo es que ocurre en los animales el proceso del sueño. Y no solamente los perritos, también existen otros animales como, por ejemplo, los caballos, que cuando duermen y duermen de pie, de hecho, ellos tienen ciertos reflejos en sus patas y es producto de igual de alguna sensación, algún reflejo de lo que están viviendo en ese momento en su sueño. Son datos interesantes que no sé, en algún momento sería bueno investigar algo más al respecto. Y hablando de los animales, yo tengo un dato random. ¿Sabían que, por ejemplo, los osos panda, las mamás osos panda, cuando tienen crías, no pueden criar a más de dos crías? Es decir, solo crían una, y de hecho, esa es una de las razones por las que están en peligro de extinción. Se dice que cuando ellos tienen dos crías, escogen a la que tiene más probabilidades de sobrevivir. Es decir, si es que uno de los hijos empieza a tener como que alguna enfermedad o la oso panda ve que algo está pasando con esa cría, le deja el abandono y dedica todo su tiempo, todos sus recursos a alimentar a la cría, que según la oso panda tiene más potencial, y la otra se deja morir. Eso me parece un dato random también, que esa es una de las razones también por la que esta especie generalmente entra en peligro de extinción. Bueno, que ahora con todas las medidas que ha tomado China especialmente y otros países, han logrado revertir este proceso, y es como que cada vez hay mayor número de osos panda. Pero sí me parecía raro que, no sé, lo contrario a lo que uno podría esperar en el sentido de que una mamá cuide de sus crías, que vendría a ser algo natural, como ya hablaremos un poco. Creo que hablamos un poco del gen egoísta, ¿no, Carol? La verdad, sí. Que... Pero, o sea, un oso panda cuando tiene dos crías, solo cría la cría que según la oso panda va a sobrevivir y el otro le deja descuidado hasta que se muera. Y ese es uno de los problemas porque también está en peligro de extinción. Súper interesante. Yo tengo otro dato curioso para demostrar que lo que soñamos es lo que vemos. Salía que durante un tiempo el 12% de las personas soñaban a blanco y negro. Pero este número disminuyó después de que salió la televisión a color. Sí, sí, sí había escuchado, ¿cierto? Es interesante de cierta forma, ¿no? No. ¿Cómo nos afecta lo que vemos en el día de manera tan, bueno, no conscientes nosotros que lo llevamos hasta nuestros sueños? Algo también relacionado con los animales, cambiando un poco mi dato random, es que, por ejemplo, las anguilas son uno de los animales más raros porque les tomó a los científicos años, y literalmente años, lograr descubrir sus órganos reproductores. Y en un principio no se sabía cómo estas especies se podían reproducir, porque tienen un ciclo de vida muy raro. Ellos solo se pueden reproducir en un mar específico, y después tienen un proceso de migración muy largo. Pero en sí es como que no pueden aparearse, no pueden reproducirse en otro lugar donde no sea este mar, que no recuerdo el nombre, que incluso Freud, el padre del psicoanálisis, pasó muchos de sus años tratando de estripar anguilas, tratando de encontrar sus órganos reproductores, pero sin éxito, porque las anguilas en ese tiempo eran muy inmaduras y no presentaban ningún tipo de órgano reproductor, por lo que más o menos hasta el siglo XIX las anguilas todavía eran un misterio para la comunidad científica en términos de reproducción. Nadie sabía de dónde venían, nadie sabía cómo se reproducían, solo que estaban ahí. Y otro dato curioso también es que lamentablemente las anguilas están en peligro de extinción, y es por el hecho de la caza indiscriminada, y como estos animales tienen un sitio específico donde reproducirse, no se pueden reproducir como cualquier otro animal, es incluso peor que otras especies. Recuerdo que en un libro decía que comerse algo que sea relacionado a las anguilas es como matar tres osos panda, porque literalmente estamos matando un animal en peligro de extinción como las anguilas. Uno de los animales más raros también. Y que todavía sigue siendo un enigma, no sabemos cómo es que se reproducen. O sea, nunca, ay, por cierto, otro dato curioso, nunca se ha visto a un par de anguilas apareándose, nunca. son los únicos animales en los que no se tiene registro científico, nunca se los ha logrado captar, porque lo hacen en condiciones que no son accesibles para ningún ser humano. Y eso que se ha intentado, se llama, les han puesto chips, se les han puesto tantos tipos de métodos de rastreo que todavía no se los puede encontrar en el acto reproductor. ¡Oh, Dios mío! No sabía todo eso. Ahora me preocupa porque la anguila en sushi sabe muy rico. Sí, sí. Super. Y eso no sé si es que sea salsa, especialmente la salsa de anguila. Super. La salsa de anguila, Dios mío. Pero ¿será que en realidad viene de anguila o no viene de anguila? Porque según lo que escuché, es un animal que ya está protegido y que no se permite en algunos países como Japón, que Japón era el mayor consumidor de anguilas. Que no, ya no se permite el consumo de los derivados de las anguilas. No sé si se continúe, no sé si es que la salsa de anguila que nosotros comemos sea derivada de anguila, pero ese vendría a ser otro dato random. Otro dato random, hablando de Japón, perdón, Greg, que te corte. Recuerdo que una compañera me decía que Japón es uno de los países con los mayores índices de suicidio en el mundo. Y que uno de los mecanismos o de las estrategias para que el gobierno adoptó para evitar o disminuir el número de suicidios es que, bueno, antes voy a dar un poco de contexto. Las personas se suicidaban botándose al tren. Como Japón es una de las potencias, entre tantas cosas, de los trenes, las personas para suicidarse en años anteriores se botaban al tren y esa era una de las maneras más rápidas de morir. Y el gobierno adoptó una medida para evitar esto que, bueno, si una persona se suicida en Japón botándose al tren, la familia tiene que ir a limpiar todo el desastre. Y bueno, no simplemente es cuestión de ir a limpiar o pagar a alguien. Ellos tienen que ir a limpiar con sus propias manos y aparte tienen que pagar los costos económicos ocasionados por el suicidio, como puede ser tal vez que personas perdieron sus viajes o que hubo retrasos. Como se sabe, la cultura japonesa implica que es un orden total y que todo está medido. Y eso obviamente implica también gastos económicos si es que no se lo consigue. Y bueno, esta compañera me contaba que, yo la había leído antes, pero me decía que era verdad, si es que una persona en Japón se suicida botándose al tren, la familia está obligada a pagar una compensación económica al tren, al conductor del tren por el daño psicológico que pudo haber causado y más que todo tienen que ir allá a los rieles a limpiar ellos mismos. Y esa es una de las maneras que el gobierno japonés trata de disminuir los niveles de suicidio. Oh, Dios mío, pero pobre el trauma de la familia. Cambiando un poco a temas un poco más positivos, quería mencionarles que me puse a buscar sobre la salsa de anguila. No está hecha de anguila. Bravo, pero es una salsa que tradicionalmente acompaña platillos que llevan anguila. De allí proviene su nombre, pero no está hecha de anguila. O sea, el nombre provenía del hecho de que acompañaba el plato de anguila, no porque estaba hecho de anguila. Ajá, exacto. Interesante. Entonces, ¿se puede seguir consumiendo la salsa de anguila? Sí. ¿Se puede pedir sushi que tenga anguila? Tal vez no. Sí, esa masa animal es muy, muy interesante. Bueno, y Rick, tu último dato random ya para finalizar. Si es que tienes no, bueno, más que un dato random, me llamaba la atención lo que tú estabas contando respecto a Japón, y coincido con Carol que debe ser una experiencia traumante para esas personas acudir a limpiar prácticamente lo que quedó de un ser querido. O sea, no me lo imagino, la verdad. Debe ser y funciona, traumante. Y de hecho, ella me decía que esa medida funciona, porque, claro, es algo traumante. O sea, si es que yo la primera vez que escuché, tuve la reacción que ustedes tuvieron, claro que las personas que nos escuchan no les pueden ver. Pero yo también es como que qué raro, y me parecía algo tan raro, pero ella decía que funcionaba, porque las personas dejaban de hacer eso por el mismo hecho de que tenían que imaginarse su familia teniendo que ir a hacer todo eso. Alguna vez escuchaba, no sé, bueno, yo lo escuché de Yoko Kenji, que me imagino que ustedes también alguna vez lo escucharon. Este japonés colombiano. No lo he escuchado yo. No, tú lo has escuchado, Carlos, sí lo has escuchado él. Sí, la mamá. Mi mamá manda videos de vez en cuando. Bueno, son videos muy, muy curiosos y a veces te arrojan datos bastante, bastante interesantes. Él decía que sí, que en realidad en Japón había un alto índice de suicidio, pero que todo se debía también a la cultura japonesa, que aunque Japón es una potencia mundial, y es potencia en muchos aspectos, en realidad la cultura de ellos les daba para que tengan hasta cierto punto una depresión, porque el hecho de tener esa exigencia del japonés, de la postura vertical, el hermeticismo, la poca afectividad entre familias, padre a hijo, entre hermanos, etcétera, hacían que ellos lleguen a un punto mecanizado de actuar que le quitaban un poquito, decía, ¿no? Le quitaban un poquito la parte humana de las interacciones, y eso les hacía a ellos llegar a puntos de depresión en los cuales llegaban a optar por tomar estas acciones, ¿no? O sea, por el suicidio y todo lo demás. Entonces, más allá de lo que correspondería al hecho de que, wow, qué medida, la que en verdad es una medida que a mí me acaba de sorprender que hagan ese tipo de cosas, es el analizar qué es lo que realmente pasa en una sociedad en la que es una potencia mundial, pero que en realidad tiene estas falencias, se puede decir, dentro de la sociedad. Y también escuchaba de la misma persona que había una algo relacionado a lo que nosotros hablábamos, que era el sueño, que ellos realmente le echaban mucho al trabajo y también descansaban un poco. Entonces eso me llamó la atención y bueno, haciendo un poco de análisis a lo que tú decías, Andrés. Hay que dormir bien para evitar todo esto. No te suicides.